en un proyector. Yo me volteé a mirarlo. Cuando me volteé a mirarlas, ¿Qué pasó? Estaban estaban re mal. Estaban todas llorando. Y yo dije, wey, puta, ¿y ahora qué hago? Yo no estaba preparada para eso. Claro. No. Y ahí empezamos a hacer el trabajo y me di cuenta qué cantidad de violencia la que había en esa comunidad Sí, indígena. sí, sí. Muy fuerte. Es Después, que cuando son muy machistas trabajamos. las comunidades. Cuando Eso a mí me pone en trabajamos contradicción todo el con. tiempo para laburar, porque Es que es un proceso y son es. comunidades del ejemplo en un montón de cosas, en sus formas organizativas, en un montón de valores que es necesario que nosotros rescatemos como poblaciones urbanas para laburar, pero tienen un sesgo de machismo, pero infernal. Porque está muy arraigado a la cuestión de la dualidad, ¿viste? La necesidad de Sí, dividir tareas para que la vida funcione, claro. sí. Sí, Para claro, la cuestión supervivencia. es uno cómo lo logra comprender también. O sea, hay cosas que yo creo que están interesantes. Sí, sí, Y hay sí. otras que. Cuando trabajamos los derechos sexuales, era muy gracioso porque yo explicándoles todo lo que se reían. Ellas se reían y se reían y se reían. Entonces yo después les puse un ejercicio que la idea es que lo hiciéramos así. Nosotros hacíamos, era bien bonito porque todo empezaba siempre con una mística, un ritual. Ellas hacían, tenía, habían como médicas tradicionales, entonces ellos hacían como unas oraciones, echaban unas esencias, una cosa lo más de particular, bonito. Y que entonces hacíamos como un pacto de confianza y de confidencialidad, y que lo dijéramos ahí, no salía. Que, Qué bueno. bueno. Era súper lindo. Y ay, yo las quiero tanto todas ellas. Y entonces, bueno. Íbamos a hacer una ronda después de que yo explicaba todos los derechos sexuales y reproductivos. Y el ejercicio consistía en decir qué pensarían cada una, de qué modo iba a reaccionar su esposo si ella llegaba y le explicaba estos derechos que ella había descubierto. Nadie decía nada. Estaban mudas, no querían hablar. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a hacerlo anónimo. Cada quien saque una hoja, no le ponen nombre. No sé qué, bla, bla, bla. Y todo. De todo. Entonces, que, por ejemplo, cosas que ponían ellas. Que dónde aprendió eso, que quién se lo enseñó. Sí, ellas, que quién se lo enseñó, que dónde aprendió eso. Que si era que quería estar con otros hombres. O sea, un montón de cosas impresionantes. Y ya después yo los iba leyendo anónimamente, los socializábamos, hicimos una reflexión muy chévere. Después de eso hicimos un taller con ellos. ¿En serio? Ellas y ellos. Ah, en conjunto. Sí. ¿Y? Y estuvo chévere. Porque lo hicimos, bueno, trabajamos el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero también trabajamos el tema de la doble jornada. Me acuerdo mucho, hicimos, yo no sé, ese ejercicio del horario. Yo cogí una A ver cómo tablita y es. les hice el horario. Ah, bueno. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y entonces se los di a ellos y a ellas. Y cada quien llenaba qué cosas hacía. Claro, y el horario de la mujer es No termina, doble no de termina, lleno. el continuo. Claro, todo el tiempo, desde que se levantan, hacen el desayuno, no sé qué, cada cosa que hacen. Y entonces después hacíamos la reflexión. Ellos salían en pareja y explicaban el horario. Y Hay que ellos. hacerlo, es muy Hacíamos la bueno. reflexión, es muy ¿Y qué bueno, le pasaba a los porque hombres? ellos, o sea, como es ¿Cómo como nunca lo romperles hicimos? el clic. ¿Y qué le pasaba a los hombres cuando veían su horario y el horario de su Se mujer? sorprendían, después se reían, después decían que no podían creerlo, después les decían que las iban a ayudar en las cosas de la casa. Pero es muy interesante porque es o sea, es como que les hace un clic en la cabeza a los hombres. Eso está bueno. Y si son conscientes, más. Porque la mina ya El sabe todo horario, lo que ese hace en taller el es muy día, chévere. pero. Es muy bueno. Sí. ¿Cómo nunca lo hicimos? No lo puedo Hay creer. una canción que yo Bueno, también yo ahora trabajaba ya lo con sé. chat. Está. Yo trabajaba con ellas una canción. Yo no sé si. La que está La buena de de. hacer es intercambio de roles. Hacer Ah, intercambio. Nosotros sí, eso hacíamos también es. competencias de trabajo doméstico, varones y mujeres. ¿Cómo Bueno, llegaban a hacer eso? en campamento de formación en géneros. Mixtos. Pero mira que, Es muy bien bueno. particular. Una cosa que tiene la guerrilla es que todos cumplen las mismas tareas por igual. Que eso, si no tuviera la posibilidad de hacer un trabajo de campo, sobre eso estaría bien interesante. Porque todos hacen de todo. O sea, los hombres cocinan, lavan los platos, cada quien lava su ropa, o sea, todos cumplen todos cumplen los mismos roles, se los turnan, pero todos los cumplen. Hay un estudio de una mina que se llama Falquet sobre el Frente de Liberación Nacional en Salvador, ¿viste? Y dice que no, que el reparto de tareas era re sexista. ¿Mm? Entonces los varones iban al frente, las mujeres también, pero todo lo de además, atrás. Hacían el resto. Sí. Y que además terminaban como tomando un montón de riesgos las mujeres con menos posibilidad de defensa. Uh-huh. Porque por ahí se quedaban más desprotegidas todo, pero no tenían la formación tampoco. Armas. En... Claro, entonces marcaba pero como la diferencia. Dijo diferencias. Sexual, división sexual del trabajo militante. La nombraron. No, en cambio, pues lo que la gente cuenta en el caso de la guerrilla en Colombia es que es todo por igual. Todo. Mira vos, qué bien. Buenísimo. Pero sí, otro taller que, bueno, yo no sé, tal vez tú has trabajado con esa canción. ¿Cómo es que se llama? Esa canción que dice se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Es la cantan para Ochoa. Y es una canción re linda. Y lo que dice es terrible. Que mira que no es tan terrible. Podría ser terrible el final, pero el final es bueno. Cuenta la historia de la vida en un día. La historia de una mujer en un día. Entonces se levanta, se desayuna, o sea, cuenta todas las labores que cumple, que el esposo se levanta, desayuna, se va a trabajar, ella se queda, va al mercado, llega, cocina, atiende al niño que está enfermo, lava, plancha, arregla, no sé qué, ta, ta, ta, ta, y llega al final del día y está cansada y está agotada, sí. Y en este caso llegó un esposo bueno, ¿qué tal fuera un esposo malo? Llega un esposo bueno y toda la cosa, pero el coro un poco de la canción tiene que ver con eso. Tú dices eso, se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero. Como que se le va la vida en eso, cotidianamente, todo el tiempo. Con eso hacíamos unas reflexiones bien chéveres con ellas. Lo otro que hacíamos así... ¿Cómo se llama la canción? La mujer, creo que se llama. Canta Amparo Ochoa. Te mando el link. Dale. Entonces, otros ayer que hacíamos con ellas. Ah, ya hacíamos uno muy bonito porque, claro, las mujeres tienen arraigadas muchas ideas machistas. Muchas. Entonces yo les hacía una dinámica que era, yo ponía en el salón, en el lugar en el que estuviéramos, tres papelitos, uno que decía estoy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y entonces yo decía unos dichos de populares que la gente repite, como es mejor tener hombres que mujeres de hijos. O si el marido le pega a la mujer por algo será. Mitos del patriarcado, es el primer taller que hacemos siempre. Sí, yo también lo hacía. ¿Quién dijo? Le ponemos nosotros. Uh-huh. ¿Quién dijo que el varón que te pega es porque te quiere? ¿Quién uh-huh. dijo que el rosa es para las mujeres y el celeste para los varones? Uh-huh. ¿Quién dijo que? Y todo así. Sí. Entonces yo les hacía eso también. También era el primer taller que hacía. Y entonces ella se... Lo más gracioso es que yo me hacía así como en una silla y les decía el coso y ya se organizaban. Estoy de acuerdo. Y hay de todo siempre. Entonces yo las ponía que cada grupo defendiera por qué su posición. Claro. Y cuando cada una decía, yo ahí ya metía la cucharada y hacía la reflexión. Muy bueno. Pero es muy chévere porque además entre ellas mismas se interpelaban, ¿no? Y uno se da cuenta ahí quién está más a la avanzada que y cuáles no. Y se reían ellas, muy gracioso. Comía tanto en esos talleres, era feliz. Lo más.